Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. 1:32 y continuamos aquí en este magazine. Ya saben que es martes y los martes, ¿qué toca? La biblioteca, claro que sí. Hoy nos vamos a hablar con Olga Sotoca. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Que hacía muchos días que no te teníamos aquí. Sí, hacía un tiempo ya. Ya te echábamos de menos, ¿eh? Bueno, está bien eso. A veces hay, es bueno eso, ¿eh? Porque así hombre, nos hacemos sentir un poco. Hombre, por favor. Bueno, Olga, ¿qué planes nos traéis hoy? Bueno, pues os voy a hablar de unos cursos, que vamos a dar unos cursos de formación en el centro de Internet. Vamos a empezar ahora en el mes de febrero con uno de iniciación a Internet, iniciación un poquito de informática y sobre todo iniciación a Internet. Va a ser del 20 al 24, uh-huh. De 10 a 12, hay 12 plazas, pero creo recordar que se abrió ayer el plazo y ya está completo. ¿12 plazas? ¿De qué edades a qué edades? ¿O no, hay, no hay, es... no hay límite de edad, ¿vale? Ajá. Se puede apuntar todo el que quiera. Se empieza desde un nivel 0-0, es decir, para gente que no sabe nada, es decir, desde el teclado, aprendemos a crear documentos, crear carpetas, etcétera, etcétera. Y luego abrimos una cuenta de correo y entramos en algunas páginas de Internet, pues que pueden ser bastante interesantes y útiles, como la de pedir cita en el médico de cabecera o solicitar el borrador de la declaración de la renta o ver qué tiempo va a hacer en Talavera, o sea, que ese tipo de cosas bastante prácticas. Un curso totalmente práctico, claro, eso te iba a decir, ¿no? O sea, práctico en el sentido de que nos van a enseñar cosas que necesitamos prácticamente a diario. Sí, o bueno, algunas pues más curiosas, como por ejemplo les hace mucha gracia entrar en el Google Maps y ver su, o en el Street View, vamos, y ver su casa. Su casa y esas cosas, claro. Les hace mucha ilusión. Claro. Oye, no es el primer año que hacéis este curso, ¿qué tipo de gente es la que se suele apuntar? ¿Cuál es el perfil pues, de los usuarios? Mira, el perfil básicamente es una persona mayor, no excesivamente mayor, pero el perfil más o menos son tanto hombres como mujeres, ahí está la cosa. Ya. Quizá diría yo que más mujeres y con un perfil pues en torno a los 60 y algún año. Y luego también hay gente de unos 40, 40 y tantos, que se quedó ahí un poco anclado y que se apunta también a ese tipo de cursos. Y que se están poniendo ahora al día. Mm. Bueno, eso está bien. Pues ese lo vamos a hacer ahora, en febrero. Y en marzo, un poco como continuación de este, vamos a hacer uno de Microsoft Word, ¿vale? Se pueden apuntar a todos los que quieran, pero sí que hay unas fechas de apertura de inscripción que hay que respetar, y en este caso el de Word se va a celebrar del 20 al 24 de marzo en el mismo horario y vamos a abrir el plazo de inscripción el 6 de marzo para todo aquel que esté interesado. Más o menos se suele abrir la inscripción 15 días antes, aparte de que hay mucha demanda, entonces hay que venir ese día y ese día porque enseguida se cubren las plazas. Pues sí, ya hemos visto lo que ha pasado con el curso que nos acabas de presentar, ¿no? Y bueno, pues de Word vamos a ver un poco pues lo más importante, es decir, cómo crear un documento, cómo darle forma, diferentes márgenes, tipos de letras, etcétera, etcétera. Luego lo que haremos también será insertar imágenes, gráficos, etcétera, un poco cómo hacer una cita bibliográfica, cómo hacer una bibliografía, pasar un corrector. Pues bueno, bastantes posibilidades que nos ofrece Word y que está muy bien. Qué bien. Que nos ahorra mucho trabajo si conocemos todo lo que nos permite hacer. Sí, porque hoy el que más, el que menos, todos tienen un ordenador, un smartphone en casa, un teléfono móvil, que ya puedes coger internet y que menos que manejar ciertas herramientas, ¿no? Además, mira, aquí aprovecho para decirte que en la biblioteca tenemos wifi con carácter gratuito, que lo único que hay que hacer es darse de alta en una página que solicita unos datos muy muy concretos y muy poquitos, nombre y apellidos, email, una contraseña que tú te crees y fecha de nacimiento. Uh-huh. Y una vez que ya te has registrado, nosotros te validamos la cuenta, comprobamos que tus datos son correctos con tu DNI, validamos la cuenta y puedes disponer hasta de 80 horas mensuales o 20 gigas de descarga de datos. Ah, genial. Con lo cual puedes venir aquí con tu portátil, tu tablet, tu smartphone, lo que tú quieras. O si no tienes posibilidad de utilizar ninguno de estos elementos, pues los ordenadores del centro igual están disponibles para todo aquel que lo necesite sin problema. Uh-huh. Y mira, te cuento el tercer curso que vamos a dar, que es como un poco complemento de los anteriores, es de PowerPoint. Que este lo realizaremos en abril, del 24 al 28 de abril, igual de 10 a 12 horas, y la apertura de inscripción, igual que todos, 15 días antes, que será el 10 de abril, cuando se abra el plazo. Y en PowerPoint, pues lo que vamos a aprender, pues a hacer presentaciones, que están muy de moda, si todo el mundo cuando da una charla o cuando hace una exposición, pues uh-huh. siempre la acompaña de presentaciones que nos quedan muy cucas, muy chulas, sí. y que se pueden hacer muchas cosas. Y, o simplemente porque tú quieres hacer una presentación de estos mensajes que a uno le envían por el correo, por así ejemplo, con musiquita relajante y un con tanto fotos. Místicos. Se puede hacer un álbum de fotos de la familia claro, también. Claro, mira, para eso, por ejemplo. Claro. Y bueno, pues vamos a utilizar diferentes transiciones, animaciones, que es sorprendente lo que luego uno puede hacer. Se sorprende cuando ve ya la presentación hecha y dices, jolín, que esto lo he hecho yo. Pues sí, es verdad, porque es una herramienta ¿sí? que da un poco de miedo porque parece muy difícil, pero luego realmente no es tan complicado. ¿Mm? Y luego sorprende cuando ya lo tienes hecho y dices, jolín, las cosas que se hacen. Bueno, y mira, aparte de los cursos, os voy a recomendar dos libros que tenemos ahora en Novedades de Informática, que lo tenemos aquí también arriba en el centro de Internet, uh-huh. y que es una colección que se llama Para Dummies. Para Dummies. Sí, son para dummies, dummies escrito. Ajá. Hay no solo de informática, sino de varias materias. Y esta colección ha tenido mucho éxito porque son libros de aprendizajes como cuando existía para torpes, la colección para torpes, sí. de informática para torpes, cocina para torpes, sí, que sí, tuvo sí. tanto éxito. Pues ahora hay una colección que es para dummies, que dummies viene a ser algo así como principiante, se traduce. Muy en algunas bien. Ocasiones lo traducen como tonto, así con un poco de cariño, ¿eh? Y en otras como principiante. Y hemos adquirido libros en la sección de informática, que es Twitter para Dummies y YouTubers para Dummies, que bueno, explica en un tono así bastante sencillo, bastante me imagino, sencillo, ¿no? Pues, a lo mejor. Pues eso, la materia en general y además en una terminología que es muy accesible para todo el mundo. Por eso esta colección ha tenido tantísimo éxito. Claro, porque hay que reconocer que hay algunos tomos que dan un poco de miedo enfrentarse claro, a ellos. Claro, y además que muchas veces están escritos con un lenguaje un tanto técnico y tú que eres ahí un poco inexperto, claro. te vas a poner y dices, ¡buf, qué susto, nada! Que lo eres cierro. Un poco dummy. Eres un poco dummy, sí. Entonces, además esta colección, aparte de por eso, porque utiliza un lenguaje bastante accesible a todo el mundo, pues bueno, luego lo acompaña, por ejemplo, de caricaturas que están hechas por un señor que se llama Rich Tennant, y que están relacionadas con el tema que va a tratar. Y por ejemplo, la parte más importante, pues al margen te coloca un dedito con una cuerda para que recuerdes. Utilizan muchísimas imágenes que luego son muy útiles a la larga y que nos sirven a todo el mundo. Tiene uh-huh. muchos recursos, la verdad. Qué bien. Y os voy a recomendar unas revistas que hemos incorporado el mes pasado, porque bueno, las revistas en periodos de crisis pues están desapareciendo muchas, entonces nos desaparecieron muchas y hemos ido adquiriendo pues otras nuevas, un poco en sustitución. Y bueno, para todo el mundo que esté interesado en la costura y en hacerse su ropa, hemos comprado Burda, que no la teníamos, uh-huh. teníamos patrones, pero Burda no, y para todo aquel que quiera, pues está aquí. El Burda es una revista de toda la vida, ¿eh? De toda la vida. Creo recuerdo... que es la más antigua de... Me pareció leer el otro día en una editorial que era la más antigua de patrones que había. Es posible, porque mi abuela era modista y yo desde que nací he visto el Burda en mi casa con los patrones. ¿Sí? Pues debe ser... Creo recordar que ponía que era la más antigua. Y yo ya tengo... Yo soy un poco antigua ya. Así bueno, que sí. Se la pueden llevar en préstamo. El último número lo tenemos en sala y una vez que ha terminado el mes en curso, se pasa a la sección de préstamo y se pueden llevar en préstamo la revista junto con los patrones. Se pueden llevar hasta un máximo de 4 revistas y durante una semana o 15 días si no han terminado. Pues fíjate que eso es muy buena idea, porque la costura es algo que en época de crisis se pone en valor de nuevo. Bueno, mira cómo han proliferado las tiendas de... Eso te iba a decir, de mercerías. De costuras y de arreglos, sí. Y también porque hay mucha gente que ahora no sabemos coser. Y mercerías, que... Y mercerías, efectivamente. Que ahora, bueno, pues nos ha hecho un agujerito y ya no tiramos el jersey, lo ponemos un parche bonito. Sí, pues mira, al margen de eso, os cuento que en la biblioteca tenemos un taller de costura. Ah, no me digas. Sí, sí, salió de una actividad y se reúnen todos los jueves una serie de señoras, en este caso, que se reúnen a coser y eso. Ah, qué bueno. Pero y leerán bueno. algo también, ¿no? ¿No? ¿Eh? ¿Y leen algo? Pues no. Ellas se dedican a coser. No leen. Lo que leen son los patrones, intercambian ideas y la verdad es que está funcionando. El otro día sacamos un cartelito por si se quería apuntar gente y nada, y se han ido apuntando más gente. Qué bien. Bueno, aprovecho también. Otra de las revistas que hemos comprado es Computer Hoy, que ya la tuvimos hace tiempo, pero que con el tema de los recortes pues tuvimos que recortarla precisamente. Entonces la hemos vuelto a comprar porque no teníamos así la materia de informática muy bien cubierta en el tema de publicaciones periódicas. Yeah. Y entonces pues la hemos comprado, que en este caso es una revista quincenal y que habla un poco pues de los famosos gadgets estos, que son todo lo que tiene que ver con la tecnología, dispositivos, pues eso, generalmente de pequeñas proporciones, que son muy novedosos, etcétera. Bueno, ya habla de móviles, de tablets, de imagen, sonido, hardware, software, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología. De todo lo que va saliendo, ¿no?, cada día. Hemos comprado también la Discovery Salud, que es una revista de salud que ofrece información con carácter más bien divulgativo, de patologías, tratamientos, terapias, pero algo así como de un carácter muy divulgativo, vaya, nada científico como puede ser Nature o ya, algo de esto. Sí, algo más... Efectivamente. Y hemos comprado también Gamer and Games, o Gamer and Games, dicho mejor, que es una revista de videojuegos y que, pues, como casi todas las que hay de videojuegos, como el Hobby Consolas, etcétera, pues lo que hace es analizar un poco la última generación de juegos que han salido al mercado, los que están por salir, esto de qué trucos utilizar para pasar a no sé qué pantalla, etcétera, etcétera. Hacen un poco una crítica de cuáles son las ventajas, los inconvenientes de cada juego nuevo, que a nosotros esto no pasa, o por lo menos a mí me pasa así un poco de largo. Totalmente. Pero a mi hijo le entusiasma. Sí, claro. Que yo lo veo así, que no tiene mucho interés, pero sí que tiene interés. Al final, cada revista tiene su público. Seguro que sí, seguro que sí. Es una de las más cotizadas. Lo vamos a ver. Y bueno, luego está también Motor Clásico, que igual también la tuvimos y la hemos recuperado, porque es una revista... que es una revista de referencia para todos aquellos amantes del coleccionismo y que es experta sobre todo en vehículos clásicos y antiguos. Y hacen un poquito de historia del automovilismo, las subastas que hay, las ferias, pues un poco si quieres estar al día de la cultura del coche, y etcétera. Y luego tiene una sección que dedican a la compraventa de modelos clásicos. Aunque si tienes un 600, un Dian 6, o esas cosas, pues a lo mejor haces negocio en la revista de Motor Clásico, vamos. Pues mire, que hay más de uno en los garajes, seguro. Seguro, vamos. No es mi caso, yo mío tampoco. Anda todavía. Yo tampoco, pero vamos. Tengo un trastillo, pero bueno, sigue andando. que sí que hay gente que los colecciona, ¿eh? Bueno, pues... Y bueno, os recomiendo las dos últimas, que son El Mueble, que es una revista de decoración, una de las más utilizadas, de las más vistas, y que bueno, ya sabemos que ofrece muchas ideas y consejos de decoración, pues para tu casa, tu piso, o donde cada uno viva, y sí que muchas veces te sirve de inspiración para decir, oye, pues mira, el recibidor lo voy a poner así, o voy a poner esto, voy a poner aquello. Y hacer pequeños cambios que en la rutina diaria vienen muy bien. Sí, sí. Y por último, la revista Quo, pues que para quien no la conozca, a mí me encanta, pero vamos, esto ya son gustos personales, que es un poco de divulgación científica, pero lo hace con un tono de entretenimiento, de, pues eso, que es muy llevadera, vamos. Sí, que todo el mundo se entera, que no es una revista... Efectivamente, que son gusta, cosas ¿eh? Curiosas, claro. Aborda además, es muy... aborda muchos temas, aborda salud, ciencia, tecnología, historia, nutrición, es muy amplia, temáticamente aborda muchos temas. Y además tiene algo muy bueno, y es que cuando no tienes tiempo de leer, pero que quieres pues echarle una ojeada, tiene artículos muy cortitos y luego tiene otros pues más largos. Entonces, bueno, pues está bien para todos los tiempos. Sí, hay una investigación así como más, como un dossier más en profundidad, de temas que destacan cada mes, y luego pues son articulitos cortos o incluso recuadritos, claro, o consejos, que la verdad que está muy bien. Sí, que cuando tienes poco tiempo, pues sí, merece la pena. Sí, echar un vistacillo viene bien. Pues un montón de cosas nos pues traes. Pues muchas cosas. Pues sí, sí, muchísimas gracias. Pues nada, vosotros. Pues ya sabes, Ed, que no tardes tanto en estar con nosotros. Venga, que te vale, de menos. Perfecto. Hasta muchísimas luego. Muchísimas gracias, Alga, hasta Chao. Pronto.